buenas tardes. Comienza otro programa más de La Grieta Alerta, el 11º programa. ¿Cómo estás, Jebus? ¿Qué tal, Noe? Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza allí del otro lado, en la 11ª emisión. Exactamente. ¿Se dice 11º? Sí, sí, sí. Ah, ese es bueno, sinónimo. No, yo me aprendo una cosa y yo no puedo cambiar, reestructurar. No, bueno, le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos andan escuchando por la 100.5 aquí desde el barrio Aeroferro, y también a los amigos que seguramente ya hay algunos que nos están escuchando por nuestra página radiolabulla.com.ar. Y ahí empezamos, como siempre, con Evelyn Cornejo y su alerta. Evelyn es de Chile. Chilena, po. Exactamente. Bueno, como les dijo Noé, radiolabulla.com.ar, aquellos que nos están sintonizando a través de internet, si no, se pueden acercar aquí por Granaderos Puntanos 1377. Estamos en la casita cultural, que es el seno que nos abriga aquí en San Luis, en el lugar donde está funcionando la radio. 100.5, si están en el Aeroferro, también nos pueden escuchar por allí. Y bueno, como siempre recordamos, formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, las iniciales, .org.ar. Pueden ingresar allí para ver todo el sistema de que se ha organizado allí de medios alternativos, como para estar más informados. Y por supuesto le decimos a los amigos, amigas, vecinos, vecinas, que nos pueden dejar sus mensajes en nuestro Facebook, Radio La Bulla o La Bulla. Así que mensajes, comentarios, para ir armando entre todos y todas este programa de casi 2 horas, como venimos realizando ya hace 2 meses. Exactamente, ya, y si son 4... 2 meses y medio. 2 meses y un poco más. Bueno, vamos a comenzar entonces saludando, como siempre, a la gente de Panadería La Victoria, en Justo Arac 1859. Y también vamos a mandarle un saludo a la gente del Almacén Los Tatas, en el barrio Aeroferro, lote 129. ¿Y qué podemos decir más? Otra cosa. Uh-huh. ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Ahí tenemos al señor Winston en los controles, poniendo magia del otro lado del vidrio. Aprovechamos para mandarle saludos a quienes están ausentes hoy, que no andan de vacaciones. Ausentes con aviso, nuestra operadora Eli, le mandamos un abrazo grande, pero nos dejó toda la música organizada, como siempre, tenemos el guión preparado. Y a Ernesto, nuestro compañero Ernesto, que también nos dejó las noticias y las entrevistas, todo. Se van responsables los compañeros, como deben ser. Y le mandamos un beso a Yami, que a Yami y a Brisa, que la estamos esperando, sí. En cualquier momento seguro que aparecen por el estudio. Y con esto de que los niños y las niñas están de vacaciones, me imagino que las mamás andan a las corridas acomodando a los niños en algún lado para poder hacer las actividades. No deben saber qué hacer vacaciones porque... Enciérrenlos en el van. No, mentira. Los pueden traer a la casita cultural y entre todas y todas hacemos algo. Vemos cómo nos arreglamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con los clasificados. Como cada programa, les recordamos a aquellos y aquellas que quieran acercar su anuncio aquí a la bolsa de trabajo que estamos armando, pueden hacerlo tranquilamente. Granaderos Puntanos 1377, los esperamos siempre para seguir agregando aquí clasificados. Bueno, Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Para comunicarse con Atilio lo hacen al 2664-717698. Y Luis realiza trabajos en general o especiales en gas, pintura y albañilería. Los interesados, comunicarse al... Con Luis se comunican, a ver, le digo, 2664-661341. Recordamos entonces, Luis, trabajos gas, pintura y albañilería, 661341. También se pueden comunicar con Martina, que se ofrece para el cuidado de niños, tarea de limpieza del hogar, A ella la contactan, sobre todo acá en el barrio de Araferro y aledaños, se comunican al 636305. Y Alejandra realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todos trabajos en tela. Los interesados pueden llegarse a su dirección en Granaderos Puntanos 1297. Y como decimos todos los viernes aquí en la Grieta Alerta, si querés ser parte de los clasificados, de esta bolsa de trabajos que armamos entre todas y todos, te comunicas con nosotros a nuestro Facebook o a nuestro número de teléfono, te llegas aquí por la casita cultural y nos dejas tu clasificado. Exactamente, bueno, vamos a escuchar entonces la primera canción de La Grieta Alerta. Vamos a levantar un poco la siesta, una linda, un lindo día de sol. No sé qué temperatura, ahora vamos a buscar enseguida la temperatura. Mientras tanto vamos a escuchar un poco de cumbia con el señor Celso Piña. Suena Cumbia Poder en Radio La Bulla y enseguida continuamos. Temperatura 12 grados. Llévame a la luz de la paz. del medio. Por eso no quiero contar más. No, no, por favor, tus problemas son noticias acá. Ah, somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Relato de mi barriada. Relato de mi barriada. Yo llegué. Nos mintió. Sí. Ya se va mejor. Ahí está. Ahora sí. Así, a los golpes se arreglan las cosas aquí en la Grieta Alerta. Pero en realidad el señor locutor nos mintió. 20 grados, una siesta hermosa aquí en San Luis, ciudad. 20 grados. 20 grados, dice el ser. 12 grados, temperatura, 12 grados. No. Está ahí probando botoncitos, el operador, pero hay que actualizar. Winston Matías anda ahí a los controles, poniendo todo lo que hay que poder ir más porque se le saltan algunos. Suena un teléfono. También suena un teléfono. Todo suena. Está bien, están todos los medios de comunicación puestos en marcha para que salgamos bien. Pero vamos a ponernos serios porque llegan las noticias. Exacto. No se encuentra nuestro compañero Ernesto, pero como siempre está Luciana y nos reemplaza en las noticias Jebus, ¿verdad? Exactamente, vamos a la recibimos a Luciana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Noelia, Jebus? Hoy no está Ernesto. No, nos abandonó. Les mandaba un saludo a Ernesto. Hay como claro, no puede festejar la gente, pues, contenta. Ernesto no está escuchando, lo iré a escuchar, sí, después. No, le mandamos un saludo. Sí, que está todo en marcha, Ernesto. Limpiamos la casa, salimos a comer a Kena, vos no te preocupes, así que todo bien, ¿no es cierto? Sí, y serios, tranquilo. Y serios y serias para las noticias. Y bueno, empezamos con la noticia nacional, como ya es costumbre en la Grieta Alerta. Y bueno, la noticia de esta semana se titula Los Cuom piden a la justicia argentina parar la planta de uranio en Formosa. A 16 kilómetros del centro de Formosa, el gobierno provincial expropió un predio de 574 hectáreas para construir un polo científico y tecnológico, con un sector industrial donde se pretende instalar una planta de uranio de la empresa Dioxitec. Un puente de concreto y un camino de ripio que se han construido en la desolada Ruta Nacional 81 despiertan la desconfianza del pueblo formoseño. Según Nuncio Toscano, perteneciente al Foro Médico Ciudadano, el gobierno provincial ha construido en secreto este puente y el camino para que puedan ingresar los camiones al predio donde se quiere montar la planta. La comunidad Cuom, que vive al borde de la Ruta 81 y se encuentra habitada por unas 7.000 personas, también expresó su preocupación ante esta situación. Manifiestan que aún no se ha aprobado ningún estudio de impacto ambiental y nadie les ha consultado, como lo establece la legislación, a pesar de ser una población directamente afectada y que el uranio puede ocasionar efectos radiactivos y cancerígenos graves. Israel Alegre, a nombre de la comunidad Cuom, presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo que se pague la construcción de la obra. No seremos asesinos del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, expresó Israel. Entre otras noticias, seguimos ahora con las locales. Esta se titula En vacaciones no hay boleto estudiantil. Durante las dos semanas del receso invernal, quienes tengan el boleto estudiantil gratuito no podrán utilizarlo. Desde el pasado 14 de julio y hasta el próximo 28, las tarjetas solo podrán ser utilizadas, pero habiendo sido cargadas previamente. Así lo informó la empresa Transpuntano, así que aprovechamos y de esta manera les recordamos a los y las estudiantes que estén atentos y carguen las tarjetas, porque durante estas dos semanas de vacaciones no se van a poder utilizar. La siguiente noticia se titula Actividades en la Colonia de Vacaciones Municipal. A partir de este lunes y hasta el próximo viernes 25 de julio, desde las 15 a las 17:30 horas, en el predio municipal Puente Blanco, los chicos y las chicas de entre 6 a 16 años que se hayan inscripto podrán participar de las actividades que organiza la municipalidad. Estas actividades serán recreativas, deportivas, artísticas y educativas. La empresa Transpuntano dispondrá por estas dos semanas de colectivos que trasladarán a los chicos y las chicas hasta la colonia de invierno, de manera gratuita. La siguiente noticia se titula Conflicto por los fondos Ojeros. Y dice así: finalmente el gobierno provincial depositó el dinero proveniente del Fondo Federal Solidario y que correspondía a la Municipalidad de San Luis. Después de varios cruces entre el gobernador Purolli y el intendente Ponce, que incluyeron conferencia de prensa, denuncias penales y acusaciones varias, Purolli tuvo que devolver el dinero que le correspondía por ley al municipio. De esta manera, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Donofrio, manifestó en conferencia de prensa que se realizó la transferencia de 18 millones de pesos. Recordemos que este monto era parte de un fondo común con la provincia, con el cual se realizaría una planta de tratamiento de efluentes cloacales para la capital puntana. Esta obra, y bajo esta misma operatoria, había sido promesa de la gestión del M en el municipio, que como la mayoría de aquellas promesas no fue cumplida. Ahora el dinero que correspondía al gobierno provincial será destinado para la construcción de playones deportivos, por lo tanto la ciudad seguirá por el momento sin planta de tratamientos cloacales. La siguiente noticia se titula Intento de secuestro de un niño de 11 años. El día lunes, cerca de las 21 horas, intentaron llevar por la fuerza a un chico de 11 años en el barrio 292 Viviendas. Un hombre vestido con ropa oscura tomó del brazo al niño cuando estaba jugando con otros chicos en una canchita de fútbol. El grito del niño alertó a los vecinos y las vecinas de la zona, quienes llamaron a la policía. La comisaría sexta está investigando de manera preventiva lo sucedido, mientras que a los padres del niño se le ha sugerido que lleven a su hijo a entrevistarse con profesionales del gabinete psicológico de la comisaría del menor. Bueno, y la última noticia de este bloque se titula Embarazo adolescente, y dice: el ministro de Salud de la Nación implementará un sistema de anticoncepción. Se trata de un dispositivo intradérmico que evita el embarazo hasta por 3 años. Esta nueva opción estará disponible especialmente para adolescentes de entre 15 y 19 años y que ya hayan tenido al menos un evento obstétrico en los últimos 12 meses y que no posean obra social o prepaga. Este método es un implante subdérmico, es decir, una varillita que se coloca debajo de la piel en el brazo de la mujer y cuenta con un 99% de efectividad. En la fase inicial serán unas 10.000 unidades las disponibles y serán para Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud Provincial, Gastón Issa, fue consultado por la implementación de este método y manifestó que están evaluando si lo aplican o no en San Luis. Cabe recordar que nuestra provincia tiene uno de los mayores índices de embarazo adolescente a nivel país. Esa fue la última noticia de este bloque, pero enseguida vamos a continuar con más noticias. Ahora es momento de una canción. De un separador. Bueno, a ver. San Vicente aquí en el monte. Hola, Chelita. Hola, ¿cómo andas? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. A partir de este momento, Noticiero Popular. Escúchanos en www.radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Nosotros. Qué bien que suena la Grieta Alerta. Y seguimos aquí en la Grieta Alerta, 3 y 32 de la tarde, siesta puntana. A puras noticias, ¿verdad, Lu? Sí, a puras noticias. Y ahora estamos en el espacio de la noticia barrial, como todos los viernes. Y la noticia de esta semana tiene que ver con una situación que nos contaron los vecinos y las vecinas que vienen acá al frente de la casita. Y tiene que ver con el espacio verde, la placita que se encuentra sobre la calle Granaderos Puntanos, antes de llegar a la Falucho. Los vecinos, las vecinas nos decían que se viene acumulando basura de manera constante en ese espacio y que el camión recolector de basura pasa muy poco, pasa por semana muy pocas veces. Pero también lo que nos remarcaban es que el camión de recolector de la municipalidad, es decir, el que se encarga de los espacios verdes, corta los pastos, recoge la basura, no está pasando nunca, y si pasa, pasa una vez cada tanto. Sí. Y que el espacio se llena de residuos. Sí, sí, entre que está medio pelado, ¿verdad?, que no tiene muchos, tres banquitos así como muy, muy a la deriva, un espacio verde que está como medio un poco abandonado, no le han puesto mucho empeño. Para completar eso, que ni un juego hay para los niños o algo, sí. Hay mugre, ahora se le suman montículos ahí de mugre al lado de la casa de vecinos, que por ahí porque son mayores de edad y no tienen movilidad, no pueden moverse y limpiar, que tampoco corresponde, ¿verdad?, porque para eso uno paga. Así que la idea sería que vengan a limpiar. ¿Y te parece que escuchemos el audio de las entrevistas que estuviste haciendo? Estamos hablando con un par de vecinos y vecinas, y ahí nos va a pasar nuestro operador una entrevista. Estamos con Ramona, vecina de la casita, para consultarle sobre la situación que viven los vecinos, las vecinas, con respecto a la basura que se viene acumulando de manera constante en la placita que se encuentra sobre la calle Granaderos Puntanos, antes de llegar a la Falucho, y la placita que se encuentra justo frente a la casita. Queremos preguntarle qué opina de esta situación. Y hay cosas que hay que cambiar en el barrio también, ¿viste? Por ejemplo, abajo el pimiento. La pimiento acá en la esquina, viste todo el basural que hay, y no lo limpia nadie. ¿Cuándo pasa el camión? ¿Cuándo? ¿Es cuándo, viste? Que casi nunca. Ahora no más podemos. ¿Recolector de basura? No, el camión de la municipalidad que pasa levantando la mugre, la basura. Ahí, por ejemplo, están esos viejitos ahí, que están esos dos viejitos que viven ahí en la esquina, y están casi en la muerte, porque son viejitos que no pueden hacer cosas. Y, por ejemplo, tendrían, viste, que venir a la municipalidad y limpiar, cortar un poco ese pimiento también, porque es medio... Los chicos se vienen abajo por pimiento, viste, y es peligroso el pimiento. Tomás, le queríamos preguntar, ¿hace cuánto que usted ve que está acumulada acá la basura? Cada un mes, dos, que se dejé. Vendí todo lo que tenía en el campo para comprar acá. ¿El camión recolector de basura pasa? El hombre de ahí me dijo que no se me dijo el jueves que pasaba. Pero yo no lo he visto todavía pasar. Por lo que otra calle, sí, para allá sí ha pasado. Pero por eso no. Acá no, así como que está muy breve. Así que no sé dónde habría que quejarse o a quien lo levanta, porque no han hecho ningún reclamo a nadie ninguno, nada más que ustedes que lleguen acá. estamos escuchando a Ramona y a Tomás, dos vecinos. Tomás, su casa queda ahí, su puerta da a la placita, y por lo general la basura en los días de viento se la acumula en la puerta de su casa, y Ramona también vive ahí a cercanías de la placita. Y bueno, lo que nos comentaban es justamente esto, la basura acumulada hace tiempo. Hace un tiempo también habíamos visto que el pasto había crecido demasiado, y cuando estábamos por cortarlo acá a organizar una actividad desde la casita para limpiarlo, a los días nos ganó la municipalidad. Pero bueno, la preocupación que tienen los vecinos es que no saben a quién reclamar, y estarían pidiendo esto, digamos, si alguien de la municipalidad no está escuchando, que pasen de manera más seguida y corten el pasto, el espacio verde acá en el barrio, y que recojan la basura, porque es un espacio donde también los niños y las niñas acá de la barriada se juntan, juegan, y con tanta basura no. Sí, la verdad es que estamos como viviendo entre la basura, un despropósito por parte de los encargados de este tema, que no es gran cosa, ¿verdad? No se le está pidiendo que hagan una obra, estructura edilicia, sino que limpien un poco más como corresponde. Sí, no, y aparte, bueno, nos decía Ramona que, bueno, los vecinos que justo en su casa les dan con la plaza son dos personas, de edad, dos personas mayores, que tienen problemas de motricidad, digamos, se les complica moverse demasiado, y que no pueden estar encargándose de la limpieza de ese espacio verde, y por eso también, digamos, su pedido iba hacia la municipalidad, y a que el camión que se encarga de limpiar, digamos, los espacios verdes pase de manera más seguida por el barrio, que termina siendo el olvidado. Así es, entre los problemas de falta de luz y demás cuestiones, se le suma ahora la acumulación de basura, que bueno, esperemos que estos reclamos sean escuchados y se resuelvan, que tenga el barrio, las calles del barrio, el mantenimiento que deben tener, no solo como las del centro, sino bueno, toda la ciudad, ¿verdad? Está bueno aprovechar acá el espacio, digamos, es como la vidriera aquí, la radio, los invitamos y les invitamos a las vecinas que tengan algo para manifestarse, así como este tipo de cosas. Digamos, la otra semana la noticia fue el problema con la luz. Bueno, no es el único problema, ni este que contamos ahora, ni el de la luz. Hay muchos más. Generalmente en los barrios y así medio alejados del centro no son muy tenidos en cuenta por el municipio. Así que, bueno, estamos allí esperando. Ojalá que nos estén escuchando y que puedan brindarle una solución pronta aquí a los vecinos y a las vecinas del barrio. Así es, y que nos animemos a hablar, ¿verdad? Porque si entre todas y todos hablamos, las cosas se pueden ir resolviendo. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Rapap, otra vez, ¿quién? Loca Matala. El niño de hoy en día, rapapapa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño de hoy es un man. El niño de hoy en día, esa información. El niño de hoy en día, esa televisión. El niño de hoy en día, se falta más razón. Falta educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la boceta, y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta. Rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta. El niño de hoy en día

extraño hacerlo mucho. Realmente, a veces renegamos de que los grandes medios de comunicación no nos prestan la atención. Pero no nos sirve esa atención que nos prestan así como un pantallazo, que nos ponen un micrófono como si fuera un chupetín y nos vuelve a sacar. Realmente los que han ayudado y han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de nosotros, pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las luchas, de las asambleas, han sido estos medios de comunicación que son iguales a nosotros, que nacen de nosotros, son nuestro territorio, o sea que no puedo más que estar agradecido y hace a la solidaridad, a la complementariedad y a la reciprocidad. En la grieta alerta por Radio La Bulla, 3:55 de la tarde, haciendo bulla en la siesta puntana. Y estábamos escuchando hace rato, pasaron varias canciones. Así que escuchábamos a los niños de la casita cultural, niños y niñas que siempre andan dando vuelta en las clases de apoyo, en el taller de arte. Y con ellos grabamos nuestra sección cuentos. Escuchábamos la... Y ahí andan abriéndonos la puerta. Estamos rodeados de niños y niñas del Aeroferro aquí en la radio. Y con Nicolás grabamos el cuento La Tortuga Huehuelinda. Y le editamos y vamos escuchando y conociendo las voces aquí del barrio. Y bueno, hubo un sinfín de canciones que corrieron mientras charlábamos con nuestros amigos de Copán, que ya están aquí en nuestros estudios, con quien vamos a dialogar dentro de un ratito. Pero escuchábamos hace un ratito no más Los Yegros, Trocitos de Madera, y antes Dame pa' Matala, El Niño de Hoy en Día. Buena selección musical de nuestra operadora Eli, que anda de paseo, pero nos dejó todos los deberes hechos, ¿no es cierto, Lu? Sí, nos dejó la música, y como vos decías, acá ya estamos con nuestros invitados, invitadas de la semana. Estamos con Jenny y con Alberto de Copán. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien. Un gusto tenerlos acá. Gracias. ¿Les costó llegar? Costó llegar, pero conseguimos ir, fuimos para el frente ya. Y era acá abajo del pimiento. Abajo del pimentito. Sí. Vamos, seguro que no es frente, decía Casito Cultural. Nos falta el cartel, ya lo vamos a armar. Y bueno, Jenny y Alberto, ellos forman parte de Copán, la cooperativa panadera, que hace cerca de un año y medio aproximadamente están trabajando juntos, trabajando de una manera colectiva, de otro modo de trabajar y estar juntos. Y bueno, queríamos preguntarles de qué se trata Copán, un poco más que nos cuenten. ¿Quién quiere contar? ¿Yo querés? Bueno, la Copán surge como una iniciativa de empezar a laburar de una manera distinta. Salió como esta idea de no tener patrón, de poder trabajar colectivamente con valores cooperativos. Y nace desde... trabajamos en una panadería en el barrio Sargento Cabral, una panadería que la conforma un grupo de Minga, el Grupo de Educación Popular. Ahí estás, niños. Se escuchan ruidos porque aquí los niños están queriendo, siempre nos pasa eso, que están los niños en la casita queriendo entrar. Quieren conocer los panaderos. Quieren conocer los panaderos. Trajeron algo para comer. Un pancito. Bueno, y bueno, la gente de Minga, con gente del barrio Sargento Cabral y unos barrios por ahí, arman lo que es un taller de pan. Un taller de productos panificados, en donde gente que sabía un poco aportaban conocimientos y es como pensar a verse con un oficio. Y de ahí salimos nosotros, que empezamos a aprender ahí en ese taller de pan, algo de panadería, y armamos un grupito de 6 personas para decir, bueno, empecemos a construir una cooperativa panadera. No teníamos idea lo que era una cooperativa ni trabajar cooperativamente, pero sabíamos de que era una manera distinta. todos hemos laburado en lo que es el trabajo común, en lo que laburamos en relación de dependencia, con patrón, exactamente, y también hemos sido discriminados mucho, echados seguramente, claro, muchos. Entonces, como a todos nos unía esto, más allá que veníamos de distintos lugares, nos unía primero, nos encanta hacer PAN, y segundo, esta idea de trabajar de una manera distinta. Así que así nace la COPAN. Y Alberto, ¿por qué COPAN? ¿Por qué ese nombre? Y COPAN surgió de ponerle entre todos los chicos, decíamos todos, ¿qué le vamos a poner a la panadería? Y todos decían COPAN o otros nombres ponerle. No sabíamos qué nombre poner a la panadería hasta que pusimos COPAN con Jenny, con Piti, con todos los chicos de la panadería. Así que bueno, y le pusimos el nombre de esa a la panadería. Y ¿cómo se llama? Ay, más nervios están. No se nota, ¿eh? No se nota para nada. Así que vos seguís hablando. Y bueno, la panadería. ¿Y se copan ahí? Sí. Ah, porque copan. Ahí nos explicaban. Los copamos ahí, los divertimos a hacer las. Hacer el pan, tortita, todas esas cosas. Así que esperemos que la panadería le dé para adelante y que no se vayan abajo. Así que hay que darle nomás y ponerle pila nomás. ¿Cuántos integrantes son en la COPAN en este momento? Y en este momento somos tres. Somos yo, Alberto, la Jenny y la Nati, que en este momento no está ella, así que está por otros lados. Seis la conformamos, sí, pero tres estamos trabajando en este momento. Bien. Y el tema de organizarse para los implementos, porque, o sea, no es de largarse a hacer pan. Uno dice, bueno, en casa yo amaso mi pan, pero un pancito familiar, claro, para distribuir. Ustedes, ¿cómo han ido armándose de los implementos de esta cooperativa? Bueno, nosotros nos manejamos por una división de tareas por ahora, porque más o menos lo que nos resulta más fácil, el que seamos seis en lo que es del inicio, nos resultó mucho más fácil en esta distribución de tareas, que es de la primera, empezando por la compra, ahí hay un encargado, que esto va rotando, la distribución de tareas va rotando semanalmente. Y hay alguien que se encarga de la compra, otro que se encarga más que nada de la producción, que en realidad es avisar más o menos en qué horario producimos. No todas las semanas son regulares, a veces producimos un día, dos días. Y bueno, la compra, otros en la comercialización, que ahí por lo general, como vendemos dentro de la universidad, más o menos es por encargue de profes y gente que quiere encargar, y a veces Alberto más que nada se hace cargo de la comercialización en la universidad y en el barrio. Y en el barrio, alrededor del barrio. ¿En qué barrio están vendiendo? En Sargento Cabral y 25 de Mayo, porque alrededor es. ¿Y cómo se llama? Y bueno, ya tenemos las clientelas, tenemos que almacén, negocios chicos, y a toda esa gente ya los encargan pan, todas esas cosas. Así que ya gracias a Dios tenemos la clientela y esperemos que sigamos teniendo más. ¿Y hace cuánto que ya están trabajando? Y hace más o menos, ¿cuánto? Ya hace un año. Sí, vendiendo así como la COPAN en sí. Lo que pasa es que como es que estamos en construcción a ser cooperativa, nos faltan un montón de cosas. No podemos decir que somos cooperativas sin personería jurídica y un montón de cuestiones. Claro. La idea es, estamos caminando hacia eso. Primero formándonos, entre nosotros tenemos un poco de formación de lo que es la cooperativa. Más que nada con cuestiones de la autogestión, la autonomía. Claro. Que cuesta un montón encarnalizar, estar laburar entre nosotros. ¿Y han consultado con otras cooperativas? ¿Cómo es esto de interiorizarse? ¿Cómo te puedes, por ejemplo, nosotros aquí en la radio somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos? Me imagino que capaz que en la onda de las cooperativas debe haber una red, sí, ¿verdad?, con la que uno puede vincularse. Sí, dentro de Minga se trabaja mucho con la CUPS, que es una cooperativa que labura con cuestiones textiles con Carán. Y de ahí salen un montón de temas, así como empezar a trabajar juntos, como ellos empezaron. Bueno, ellos empezaron siendo una fábrica recuperada, que no es lo mismo, pero empezaron a trabajar también sin saber nada. Y de ahí, una de nuestras compañeras, Nati, es de Mercedes y ella fue a hacer como un cursito, una cuestión así, con gente de Mercedes que trabaja con economía social. Con otra cooperativa que hay allá. Ajá, y otra cooperativa que hay allá. Entonces, de esa manera como empezamos a internacionalizar un poco más. Y de ahí, entre nosotros, a buscar textos nosotros en la universidad, como para formarnos. Pero ese es como hasta ahora el contacto que tenemos con... Ah, bueno, y ahora con una de Malargüe. ¿Malargüe? ¿Dónde es el pueblito ese? De la escuela. Alvear. Mendoza. Sí, Mendoza. De Mendoza. Que habíamos estado invitados ya, ¿no? Sí. Que no pudimos ir, así que canceló el viaje, así que... Y ahí... ¿Dónde iremos allá? Sí, en la escuelita. De una escuela que también trabajan... desde la escuela hacen están tratando de hacer una cooperativa. Claro. Eso no sé qué trabaja. Así que como estamos recién iniciando así de conocer... Otras cooperativas, así que ya las vamos a conocer y juntarnos y hacernos juntarnos y charlar ahí de qué es lo que hacen ellos, qué cómo se llama, cómo forman también, así como hacemos nosotros con él. Juntamos, bueno, tal día juntamos para comprar las cosas, vos te haces cargo de esto, yo de esto, vos aquello, así también queremos ver ellos cómo, si vienen el trabajo, cómo laburan. Claro. Así que ir compartiendo experiencias, claro. ¿Verdad? Para ver que cómo podemos aunar criterios. Eso está muy muy bueno. Bueno, seguimos aquí dialogando con compañeros de la COPAN, Cooperativa de Pan, Jenny y Alberto, en la Grieta Alerta. Y algunos de ustedes nos contaban que forman parte del grupo Educación Popular Minga. Uh-huh. También eso significó para ustedes, digamos, tomar saberes de ese espacio, de esa militancia barrial a la hora de conformar la cooperativa. Claro. Nosotros somos tres mingueros, Piti, Nati y yo. Y las otras tres personas, que son Erika, Poli y Alberto, son de la comunidad del barrio. Ahora Alberto ya es parte de la minga, ya lo trajimos a trabajar con nosotros. Me adoptaron. Pero sí, en realidad lo que nos permitió ser parte de minga, que en realidad la COPAN y minga están totalmente están relacionadas, trabajamos juntamente, nada más que nosotros, como somos cooperativa, hemos tomado como esto de... Nosotros somos de trabajo, no de educación popular. Pero sí, sí, nos permitió un montón, más que nada lo que es el trabajo en asamblea, en tomar ese tipo de decisiones. A no tener idea de cooperativa, esas herramientas agarramos. Como, bueno, decir, se vota, bueno, nosotros una de las cuestiones que tenemos es que votamos quién entra, votamos, vemos, llegar al consenso de todas las actividades que realizamos, la producción. En este momento estamos produciendo panes rellenos y panes caseros, y eso se lleva un consenso de trabajarlo, de charlarlo, de dialogarlo. Claro. Y más que nada de tomar todos la palabra, y eso son algunas herramientas que nos da la minga, pertenecer en la minga, además de que los mayores compradores son mingueros. Sí, nos compra todos los panes, pero sí estamos como, nos permite mucho. Uno, recién ustedes decían trabajo sin patrón, ¿verdad? Que bueno, uno como que ya va haciendo el caminito en esto de organizaciones que trabajan de manera asamblearia, pero por ahí no se escuchan amigos y amigas que trabajan cotidianamente en relación de dependencia y hablarles de, a mí me ha pasado con amigas y amigos, hablarles de trabajo sin patrón o, claro, o decisiones de manera horizontal, que te dicen, ¿cómo es esto que es difícil? ¿Cómo le explicamos? ¿Qué se siente esto de poder decidir entre todas y todos lo que se trabaja, lo que se decide? Y eso de sin patrón quiere decir que nadie manda a nadie, que uno manda más que el otro. Y cada uno tiene su laburo. Ponle, mi trabajo en panadería es yo me encargo de hacer las compras y hacer la masa, hornear. Después de ella tiene su trabajo de picar el tomate, todo el relleno del pan. Y bueno, la otra chica se encarga de armar, también me ayuda a hornear, también, y eso. Está así. Bueno, porque nos han hecho creer que si no hay alguien que dirija, que ponga el dedo firme y tenga ahí carácter, el jefe, la jefa, como esto, el gerente y todas estas cuestiones, el patrón, la patrona, las cosas no funcionan. Claro. Y verdad que sí, bueno, ustedes son un ejemplo concreto de que se puede trabajar de manera horizontal. El patrón, eso no tendría que existir, el patrón, ¿no? No tendría que existir. Tendría que existir. Así, coincidimos entonces. Ah. Che, hay muchas coincidencias en esta mesa de hoy. No, verdad. Al patrón, ahí está. Sí. En realidad, algo como que estamos viendo experimentar, cuando se empieza también así tan desde abajo, de la nada, es esta cuestión de cómo te vas enriqueciendo, porque Natalie, una persona, una de las chicas que trabaja con nosotros, ella labura en una panadería, laburaba. No creo que la rajaron, la vivo acá públicamente. La bueno, y bueno, pero ella, o sea, tiene mucho conocimiento de panadería. Y más o menos uno se puede enriquecer. Pero después viene Alberto, que trabaja como también en panadería, estuvo trabajando en panadería desde otro lugar. Y así como nos vamos enriqueciendo entre todos, este tema de decidir la receta es básico. Nos pasó un montón de veces de equivocarnos, de ponerle más sal, porque es una... Pero hoy en día no nos movemos de esa receta porque nos gusta lo que, cómo está saliendo la producción. Probamos nosotros el pan y decimos, uy, loco, salió riquísimo. Claro. Entonces, y también hacer cosas nuevas, no solamente pan y pan relleno. Hacer otras cosas, bizcochuelos, pasta flora, empanada. Bueno, empanada, pizza, todo eso es siempre. Después de un momento que casi no, como no los compraban. No sé si estaban feas que no los querían comprar. No, pero le ponemos pizza. Esas pizzas no eran mansas. Y las empanadas también, ¿no? Sí. Y bueno, después de un momento que hicimos pan relleno, que a la gente le gustaba más el pan relleno y el pan casero. Así que decidimos hacer pan relleno y pan casero. Y estuvimos también vendiendo café, bizcochuelos. Los bizcochuelos estaban menos cruditos que hacían mi amiga acá y Nati. Bueno. Autocrítica. Estaban ricos, estaban. La gente por lo menos lo comía, así, una careta, pero... Le gustaba. Que, y no los había pagado, había que comerlos. La plata ya no se puede devolver y se habían comido. Y aparte cada uno se puede destacar en lo que más o menos le gusta. Alberto es un genio con venta, es un maestro. Aguante el pan, ¿qué dice? Aguante el pan relleno. Relleno, ¿vos lo probaste el pan relleno? Sí. Acá está Matías, que dice que el pan de la Copam, el pan relleno de la Copam es muy, muy rico. Así que, bueno, la verdad si es que... ¿Alguien quiere ahora contactarlas para un pancito relleno? ¿Cómo va? Sí, tenemos un Facebook, pero no sé si está funcionando. No sé si lo dejamos un teléfono. Bueno, sí, ¿sí puede ser? Sí. Así que aquellos que quieran probar los pancitos rellenos, llaman a este número, ya se lo damos. ¿Lo doy ahora? Dale, bueno, yo. Sí, 264-63-82-22. Y bueno, para la gente que estuvo mientras lo decía, fue corriendo a buscar el papel y la lapicera, ¿lo podés repetir nuevamente? Sí, por supuesto, 264-83-82-22. No, Rubén 63-82-22. Bien, ahí está. Entonces, hemos estado hablando con Jenny y Alberto. Ellos son integrantes de la COPAN, Cooperativa de Pan, para ir interiorizándonos un poco en esto del trabajo sin patrón, que por ahí solemos escuchar y no entendemos bien. Y creo que hemos entendido bastante, ¿verdad, Lu? Que se nos van aclarando el panorama. Sí, pensar, digamos, en otra manera de trabajar, en una forma de trabajar más solidaria, más colectiva, y que implica la posibilidad de decir, bueno, podemos autogestionarnos entre nosotras y nosotras juntos, compartiendo experiencias, aprendiendo los errores, e ir, poder, digamos, creerse a sí mismo y al compañero creerse capaz en lo que hace cada única. No sé si Jenny y Alberto quieren contarnos algo más que se nos haya escapado. No sé, vos, Jenny, que tenés algo para decir. Cuando se te quemó el pancito. Algo para decir es que en este momento ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, nos está como prestando el lugar para producir. Que realmente han sido muy solidarios con nosotros porque no tenemos un lugar físico, aspiramos a tenerlo uno propio, no nos vamos a quedar por siempre ahí, claro, pero sí nos prestan las instalaciones. Y lo bueno es que ahora hemos decidido ya empezar a trabajar todos los días, que esto es como una primicia, si no veníamos laburando todos los días, veníamos laburando una vez por semana o dos, y ahora sí, arrancamos todos los días porque... La realidad concreta es que, bueno, la necesidad económica está, claro, y nosotros nos gusta trabajar entre nosotros, creemos que podemos crecer, y así que vamos a empezar a trabajar de lunes a viernes, seguro. De lunes a viernes, sí. ¿Ahora? ¿Hay algún horario nuevo o no? Decidiendo los horarios acá. Porque puede dar alguna media tarde, un bizcochuelo también. No sé. Vamos a ver, a poquito vamos a ir viendo a ver qué podemos hacer. Así que por ahora... Por ahora ya arrancamos ya todos arrancamos los días. Arrancamos todos los días, si Dios quiere. La verdad que para nosotros es un gusto que se hayan tomado el trabajo de venir y un gusto escucharlos, porque de esto se aprende mucho. Tal vez ustedes lo tengan internalizado, hace más de un año que están trabajando, pero saber que hay otras formas de trabajar y de encarar un trabajo grupal y de manera horizontal es para nosotros muy grato conocerlo y tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Así que muchísimas gracias, gracias por haberse acercado. Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, ya sabes, Alberto, que te gusta hablar mucho, así que cuando quieras tenés tu espacio de panificación aquí en la grieta. Vamos a hacer un nuevo espacio para que nos cuentes, bueno, cómo amasar, cómo hacer el barbecito. Y para aquellos chicos también, si quieren unir a la cooperativa, también lo pueden hacer ahí en Las Heras, de ADU, más o menos. Las Heras entre Rivadavia y San Martín. Sí, no, entre Rivadavia y Colón. Ah, entre Colón. Rivadavia, claro. Y Colón. Sí, sí. Sí, sí, sí, estaría re bueno que... Algunos, si quieren participar ahí, conocen cómo laboramos, así que los invitamos. ¿Eh? ¿En bueno, qué horario se encuentran? A la mañana. A la mañana. Así que despiértense temprano y vayan nomás. Sí, sí, sí. Entonces están todos y todas invitadas a sumarse a la Copan, a por empezar a conocer y acercarse si tienen inquietudes. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias, gracias a ustedes. Y que tengan buenas tardes. Nos vamos con música. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si hablas cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escucharnos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Cuando hablo de Babilonia, quiero algo concreto, no es metáfora, muchos y distintos mecanismos de control tienen a la gente oprimida y en dolor. Imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Para la villa, para la población, papel, estante, miles, no falta educación. Para la villa, para la población, la cambiada, rancherío, no falta organización. Somos revolucionarios, dice la Biblia, pero lees los diarios. Los políticos nunca nos fue presentado. Hicimos realidad que está explotando. Despierta, alerta. El tiempo hasta el tirano se manifiesta. Despierta, alerta. El tiempo hasta el tirano se manifiesta. Considerar, vine para reivindicar y el mundo reconsiderar como una leona, como una campeona. Y conmigo que le han quitado la corona. Fuego no perdona, que no me abandona. No tiene a los chicachones sin incomoda. Se despierta en el pueblo, llegó caliente. Nueva semilla, nacimos independientes. Poder para la gente, no es enojado y todo se siente. Necesito despierta, alerta. El poder contra el tirano se manifiesta. Necesito despierta, alerta. El poder contra el tirano se manifiesta. Tanto para la villa, para la población. A que las canteriles nos falta educación. Tanto para la villa, para la población. A cada rancherío nos falta organización. Necesito despierta, alerta. Ya no se manifiesta. Yeah, Rastafari. different than the Spanish princess. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, but it was peaceful and loving. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. De advertencia, si estás por tocar un cuerpo, vas a tocar un libro, en borrador o manuscrito, y más tarde o más temprano serás también la ruina de un código incompleto, de un alfabeto inventado en el choque de los labios y perdido, apenas pronunciado, en la barbarie del deseo. Si estás por tocar un cuerpo, aprende a leer nueva escritura. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, Noelia. ¿Cómo estás? Hola, es un gusto escuchar tu poesía. Bueno, ahora acabo de leer un poema de Walter Eduardo Olguín, que todavía seguimos con él en este mes. Y ahora voy a leer uno para el Día del Amigo, porque ahora se viene el Día del Amigo, el domingo. Bueno, entonces he elegido un poema que se llama Dos Amigos. Hoy busqué viejos recuerdos, encontré tres versos. Uno habla de mi madre, que se fue una tarde sin poder despedirse. Hoy, escribiendo un verso, le dedico mi saludo. Conservo el recuerdo de su amistad y su cariño. Amigo, Dios te eligió a vos para que te fueras primero. Pero aunque ya no estoy en la escuela, todavía me gusta cantar y danzar. Amiga, este será mi regalo, poder decirte te quiero, gracias por tus palabras que me alientan si estoy mal. Pensé en escribirle a María, pero cómo no dedicarle una palabra para ese amigo que no está, también a la amiga más querida. Porque junto a ellos todo era alegría de niños, hasta que perdimos el fiel compañero. Él fue palabra de aliento, ella es rosa de invierno. Bueno. Este poema está dedicado para un amigo que se fue estando en la primaria, y bueno, por cosas de la vida, y para mi amiga que siempre está, Angie, Adriana. Y bueno, y también quería saludar, antes que me olvide, aparte de saludar a la audiencia, saludo a mi hermano que me dijo que me iba a escuchar, Abel Escobar, que está con mi hija, con Sofía, mi cuñada. También saludo a Martina, saludo a Fernando, a Irina, a Paulita, que nos está acompañando acá también, está acá en la radio. Y bueno, y a todos ustedes, a todos los chicos del control, a todos los que están en la radio, a vos, Noelia, gracias por tu buena onda. Y bueno, espero que lleguemos a ser muy buenas amigas. Por supuesto, y a festejar entonces el Día del Amigo este domingo, sin tantas vueltas, sino brindando por la verdadera amistad. Exactamente, porque amigos hay por todos lados, pero amigos del corazón y con sinceridad son los más especiales, los que están cuando vos realmente necesitas una mano de aliento o lo que sea. Así es. Así que bueno, ahora me despido, gracias por escucharme como cada viernes, y nos volveremos a encontrar el próximo viernes, y les deseo lo mejor para toda la audiencia, que nos sigan escuchando, y para todos ustedes. Un abrazo, gracias. organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde la universidad. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casi la Cultural. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Yamila. Mi nombre es Yamila. Con mi marido y un hijo. Después se agregó otro. Ya hace 5 años. Sí, estaban las paredes levantadas, pero faltaba el techo, la ventana, las puertas, todo eso. Y ahí fui modificando de poco. Ama de casa y aparte se atiende el kiosco. Lo atiendo yo, o sea, por la mañana y a la tarde, hasta que llega mi marido y él lo atiende. Y golosinas, y lácteos. Bueno, y lo que puede tener una despensa. Por ahí tenés que venir a atender el negocio, tenés que dejar hacer las cosas allá, y también tenés que atender a los chicos, y es todo un tema, pero bueno, hay que sacrificarse para tener las cosas. Igual es sacrificio, ¿verdad? Para tener algo y seguir avanzando en la casa, en proyectándose. No veo ningún cambio. Sí, igual. Ahora, acá en el barrio, bueno, lo bueno que van a hacer el hospital ahí. Y lo que van a hacer allá, no sé por qué, para... Bueno, este, la fábrica que estaba aquí, ahí estaba todo abandonada. Y ahora lo bueno es el que del hospital, que es una, es muy bueno para el barrio. Y... muy buena, por lo menos hasta acá. Son buenos vecinos todos. Acá. Aunque es tranquilo, por lo menos. Hasta acá. O sea, esta parte es tranquila. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you. Esto no anda, ahora sí. Gracias, operador. Continuamos en La Grieta Alerta. Estamos en una nueva edición aquí en Radio La Bulla. Y estamos acá con Noe. Vamos a recibir, tenemos más invitados. Hemos tenido un día bastante agitado, un programa con mucha gente aquí en el estudio. Y ahora estamos con Domingo, o más conocido como el Ningo, y Lucas. Ellos son integrantes de Zulu. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Gracias, chicos. Buenas, ¿cómo están? ¿Les costó llegar? No. Estábamos diciendo que habría que poner algún cartel. Una referencia. Una bandera. La bandera roja. No, bueno, la verdad que otro programa más con música, con invitados en vivo, para ir conociendo las bandas y la música que suena en San Luis. La música que por ahí las radios no nos muestran, que tenemos que andar escuchándonos siempre los músicos internacionales y demás, así que acá tenemos el espacio como para ir conociendo nuestra música. Así que desde ya le agradecemos a los chicos de Zulu por haberse acercado a la casita cultural. Claro, les contamos, acá vamos a arrancar de cero, digamos, estamos tratando de hacer radio comunitaria, así que para la gente que está escuchando, imagínense que probablemente nunca hayan escuchado no solo la banda, sino el tipo de música que hacen. Así que por ahí vamos a tratar de desandar un poco ese camino. Bueno, cuéntenos qué tipo de música hace la banda. Bueno, nosotros definimos la música que hacemos como post-grunge y progresivo, ¿no? Bueno, el grunge es todo eso de los 90, que era Nirvana, Pearl Jam, todo Alice in Chains. De acá de la Argentina, no sé, que van más bien, más o menos, eran todos los sónicos acá. Bueno, y definimos así la música porque era lo más cerca que estaba, ¿no? De lo que hacemos. No sé cómo decirlo. Progresivo es bueno por. También por un tipo de música progresiva que sería Tool o King Crimson o A Perfect Cycle, que también son nuestras influencias. Y muy más que nada bandas internacionales nos estamos influenciados. Describe, ¿no?, un poco las influencias con el grunge, el camino más o menos que tratamos de hacer con el post y el progresivo, digamos, venimos con esa influencia, pero a su vez también tenemos viajes bastante no estrictos, digamos. Por eso también es bastante vaga la referencia, porque claro, como que no se encasillan tampoco, claro, tanto en algo muy cerrado. Y los dos vienen de otras experiencias, han laburado, han tocado en otras bandas. Somos tres en la banda. Son tres, somos tres, falta Gonzalo, que es Gonzalo Lambert, que es el guitarrista. No tenemos bajista, todo manejamos pistas. Ajá. ¿Sí? Y sí, venimos de otras bandas. Bueno, en mi caso yo vengo de Judine y de Experimento Truco Trío. Bueno, Gonzalo viene de la opereta de Philippe Cardier. Y además está en La Manija. Y bueno, acá el amigo de Salto Luz venía de varias y de otras formaciones. Siempre hay como una bolsa de músicos por ahí, que acá en San Luis no somos tantos, que por ahí interactúan o participan, a veces ayudan y a veces tocan en más de una banda. Sí, generalmente todos tienen varios proyectos acá. Claro, son pocos los que se quedan como en una sola. En una sola, sí. Por ahí los más prolíficos, viste, empiezan empezamos a hacer amistades como un lugar chico, nos conocemos todos, y por más que no estés en tal banda, en un toque te invitaron, en el otro te pidieron que les ayudes con tal cosa, y como bastante. Entonces me decían, Gonzalo es hace la guitarra. Gonzalo es el guitarrista. Vos cantás. Ajá. Y vos la batería. Y usan además. Usamos pistas que Claro, en realidad todo empezó con el proceso de producción, digamos, del disco, que estábamos grabándolo y en realidad nos pusimos netamente a grabarlo porque justo cambiamos de formación, cambiaron los temas, y en ese proceso estuvimos ahí con bajistas, viste, viendo, y al final cuando fuimos a grabar estábamos así medio en bola, así que lo terminamos, nos abocamos a eso y ahí surgió por parte de los vagos, más que nada, que pensaron, che, de esto ya suena, ¿entendés? ¿Por qué hacer otra? Claro. ¿Por qué hacer una búsqueda de alguien, ¿entendés? Porque también es difícil encontrar a alguien que se sume al proyecto, o el proyecto no es solamente de escuchar algo parecido o poder tocarlo, sino son un montón de otras cosas, tenés que convivir, pasar muchas horas, ¿viste? O sea, y va más allá de tocar, ¿viste? Es ya una forma de trabajo, de vida, si se quiere, ¿entendés? Entonces, y decidimos probarlo y resultó y quedamos así, o sea. ¿De esto cuánto hace? Y de esto hace... Y empezamos hace 3 años y medio más o menos, porque teníamos otra formación que era el Chico Bomba. Ajá. Que, bueno, cambió la música y cambió el nombre, cambió la formación, todo, digamos, ¿no? Éramos nosotros tres, nada más que Gonzalo tocaba el bajo y yo la guitarra. Ajá. Ahí cambiamos, así yo decidí nada más que cantar, Gonzalo tocar. Buscamos bajista, no apareció ninguno. Bueno, la música fue cambiando mucho y bueno, cambió el nombre también, porque ya no se correspondía a lo que hacíamos. A lo que estaba sonando. Ajá. Bueno, como para despejar un poco, vamos a ver si escuchamos una canción, así ya la gente se ve de qué un poco de qué se trata esto que estamos aquí tratando de analizar, que no es muy muy fácil, digamos, estamos de acuerdo en que no hay como una... Es, como dijo, es una referencia muy vaga. Claro. Es muy difícil para uno así encasillar la música en un lugar. Sobre todo cuando se nota, y la gente por ahí cuando escucha el disco lo puede notar, que hay por ahí temas que no son similares a otros temas, ¿me entiendes? O sea, hay todo un desarrollo que lo hicimos consciente, pero a su vez también hay mucha diversidad, ¿me entiendes? Hay como una propuesta que abarca mucho más que un único género, ¿viste? Claro. Vamos a escuchar, ¿qué canción vamos a escuchar? Piedra Pirámide, el nombre, la canción que le da el nombre al disco. Ajá, ¿verdad? Sí, vamos entonces a adentrarnos en la buena música de Zulú aquí en La Grieta Alerta. Oh, estamos, sí, vamos a cerrar un poco. Hay mucha gente en la casita. Estábamos escuchando Piedra Piramidal, la canción que le da nombre al disco de Zulú. Seguimos acá en los estudios con Mingo y Lucas, que estamos tomando allí unos mates mientras lidiamos con toda la gente que se nos ha acercado a la casita. Lidiamos. Que quede claro que las vacaciones son tortuosas para la radio La Bulla, porque los niños del barrio se han acercado a la casita y bueno, ellos quieren jugar. Ellos quieren jugar, como debe ser. Los niños y las niñas quieren jugar, y más en vacaciones. Y parece que el lugar de juego es la casita. Se divierten acá, divierten. Sobre todo si están lejos de los padres. Bueno, y escuchábamos entonces Piedra Piramidal. No, Piedra Piramidal. Ahí está, uy, perdón. Y ese es el mismo nombre del disco, ¿verdad? Sí. Esa es la idea ahora, que hablemos un poquito del disco, sobre todo el tema de las letras. ¿Cómo las escriben? ¿El proceso de musicalización? ¿Quién es el que se inspira? ¿O todos se nos inspiran para escribir? Sí, es como... muchas de las canciones de este disco, sobre todo, las escribió Mingo, y algunos temas ya estaban y los fuimos modificando, digamos, otros no, y bueno, los creamos a partir. Algunos los hizo en base a una idea, otros no sé si querés profundizar. Sí, en realidad algunas canciones venían de Experimento Truco Trío, que es un proyecto que yo tuve hace un tiempo. Bueno, donde las canciones eran buenas y no daba para que se perdieran. Bueno, claro. Acá Lucas y Gonzalo hicieron la magia de transportar las canciones de mí al re, por ejemplo, para que suenen más pesadas y bueno, nada, y las modificamos un poco, no mucho, sino se modificó en textura más que nada, ¿no? Ajá. Y bueno, y no sé, las letras, qué sé yo, generalmente cuando escribo es como algo como muy personal y, claro, y lo intento llevar a digamos a lo poético, que no sea muy explícito, para que, bueno, para que tenga un poco más de sabor, de color, ¿no? Pero sí, generalmente si es lo que es escribir, en mi caso es como decía, un tema de Manal: si no hablo de mí, ¿de quién voy a hablar? Claro, sí, es como... Así que es medio inevitable. Es inevitable. Sí, de nuestras experiencias, tu vivencia. Claro, sí, no. No, además no me gusta por ahí ser demagógico. Ajá, eso cosas. Te iba a preguntar. No hay como una intención de querer contar otra cosa. Claro, no hay intención de querer contar otra cosa ni de ponerme en un perfil social o cosas así, porque no me sale, digamos que esas son cuestiones que se actúan, no que se cantan, porque claro, es muy fácil cantarlas y muy difícil actuarlas, ¿no? Entonces accionar ser coherente, claro, esto. Y bueno, en mi caso no, nunca con ninguna banda hice esa, porque es algo que no se puede sostener. Es decir, ya lo vemos que pasa con un montón de bandas que son, sus letras son socialmente impecables y ellos en realidad ganan dinero y dinero y dinero y cero, claro, conexión con el público al que le cantan. Entonces, no, la preferencia es, si estoy embroncado con algo, obviamente, y bueno, va a salir en una letra, ¿no? Pero siempre a través de un filtro medio personal, digamos. Claro, sí, yo canto sobre lo que me sucede a mí, no sobre lo que le sucede a los otros o al país o al mundo. Qué sé yo, bueno, hay igual un tema que se llama Novo Daime, que habla un poco así de una cuestión de contaminación y cosas así, que bueno, soy relativamente ecologista, entonces hay cuestiones que me afectan, ¿no? Así al espíritu y esas cosas. Pero en sí, bueno, eso. Las letras no hablan, no tocan temas sociales, porque porque yo no sé si yo podría sostenerlo, claro, en la acción. Entonces, bueno, trato de accionar socialmente, pero sin andar haciendo alarde de lo que hago. Claro, sin hacerlo adelante de un micrófono y con una postura. Claro. Aparte, claro, claro. De todos modos, bueno, mi mirada es que el tema de plantarse, hacer música y que no buscar los parámetros del éxito que nos impone el mercado, ya es una clara forma de política o ideológica, que decir, que no hace falta expresarlo en las letras súper explícitas también. Bueno, y ahí también compartimos ese hecho del grunge, ¿no? Porque era un poco así esa escuela. Ajá. O sea, como no buscar, no es como muy marketinera, digamos. Claro, no plantearse en ese papel de pseudo líder, digamos, ¿no? Ese que muchos por ahí músicos se plantean como voceros de algo que pasa, pero en realidad es otro producto más que se consume. Claro. Igual que cualquier otra cosa. Son como mesías de lo social, digamos, ¿no? Tienen la posta, pero en realidad después hay que actuar en base a lo que se canta, y nadie lo hace en realidad, ¿viste? Pasa que es como un buen gancho ese, ¿no? El de cantar sobre lo social, sobre la marginalidad, sobre... Es un gancho buenísimo porque es muy popular. Entonces, bueno, todos van y vas a tener un montón de público, pero después, es decir, es una gran falsedad. Entonces, qué sé yo, para mí... Y yo, bueno, en mi caso particular eso lo veo en un montón de artistas que caen, ¿no? Así al lugar que yo tengo y que son así, son redes sociales y qué sé yo, y después no quieren, pero no quieren ni que los rocen, ¿me entendés? Claro. No se acercan a saludar a alguien, andan ahí rodeados de gente, ¿me entendés? Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Sí, no, ¿me entendés? Así que ¿qué me estás cantando, loco? Ay, somos re hermanos todos, ¿me entendés? Y no somos hermanos, claro, desgraciadamente. Claro. Entonces, bueno, la mejor para mí es esa, ¿eh? Uno habla de uno y después, bueno, si somos hermanos, somos hermanos, y claro, si no lo somos, no lo somos. Claro, y se ve en los actos, digamos, claro, o sea, que se ve en lo concreto. No arriba de un escenario, sino que si después pinta buena onda, claro, va a cantar abajo. La buena onda va a estar abajo, sí, arriba, en todos lados, ¿me entendés? Y te podés mezclar o no con la gente. Pero sin... yo me sentiría muy culpable, ¿no? Así de cantar sobre la gente, sobre la sociedad, sobre que somos todos re hermanos y después no poder ni acercarme a nadie porque, no sé, soy un famoso y no quiero que me toquen. Sí, la coherencia, que es como vos decías, después cómo sostenés eso. ¿Cómo es difícil sostiene? Sostener eso. Claro. Sí. Hace unos días, ahora no recuerdo el nombre, estaba leyendo una entrevista de un músico muy jovencito, un mapuche chileno, que le explicaba que le costaba muchísimo ingresar al mundo de la música, incluso grabar un disco como él quería, porque todo el mundo pretendía dentro de la música que, como él era descendiente directo de mapuches, hiciera música precisamente social y de reivindicación mapuche. Claro. Entonces le costó muchísimo poder grabar un disco, incluso todo en onda alternativa, pero que hablara de otros temas, del tema del amor, de sus vivencias. No le interesaba no le interesaba porque precisamente cree que ya del hecho de estar expresando su música es una forma de reivindicación de toda su familia, de todos sus ancestros, pero que no le interesaba en absoluto plantarse otro mapuche más hablando de los derechos de los mapuches. Y bueno, iba por esa onda de la que vos hablás, y es un pibe, no recuerdo el nombre, pero bien jovencito, y que sus letras son como medio pop o una onda, ajá, así, pero buena música, y lo logró. Estaba súper feliz con su disco alternativo, pero con otra onda. Está bueno reflexionar sobre esto, ¿verdad? Y darle otra mirada a estas cuestiones. Y sí, en realidad, qué sé yo, en realidad mi punto de vista es dónde te plantás después, ¿entendés? Es decir, cómo te plantás ante eso. Y bueno, yo no podría... No sé, me parece que es una carga muy grande, no sé, hablar sobre reivindicaciones sociales y después no ser, ¿cómo se llama? Consecuente con eso, ¿no? Qué sé yo. Entonces, claro, por ahí cuestiones ajenas, ni siquiera lo toca. Claro, no son propios. Claro, decir, no. Después se baja el escenario y hace su vida. Claro, es decir, entonces, ¿para qué hablar sobre lo que no, no hago, no comparto, no tengo? Claro. No tengo más que nada. Si, si yo tengo una vida, bueno, hablo sobre la vida que tengo, no sobre la vida que no tengo, por los que tienen la vida que yo no tengo, para que ellos me sigan y yo después, no me importa nada, y ustedes no me importan, no, no es así. Está bueno, claro. Está bueno. Y además hay otra cosa que también nos planteamos nosotros desde el principio, ¿no? Que era el, la cuestión público. A veces muchos artistas tienen o hacen la carrera en la cabeza pensando a qué público van a ir y por ahí eso es algo que no hacemos, sino que pensamos más en que en realidad el público somos nosotros, y eso a la hora del estudio lo rehacemos, o sea, uh-huh. Ellos dos son mi público y yo y Gonce somos el público de él. Claro. y así es como siempre, siempre esa sinergia entre nosotros, ¿viste? Por ahí que está bueno para concretar, porque te ayuda a finalizar lo que nosotros queremos, ¿entendés? y no estar respondiendo a lo que se mueve, lo que la gente, lo que esto. Claro. Porque también la gente en conjunto, ¿no? Por ahí individualmente somos todos buenísimos, pero en conjunto, ¿viste? Por eso pasa eso con estos artistas, porque sí, lo siguen a los que tienen el mensaje social. Y muchos saben que ese mensaje social en realidad es una máscara, o sea, es el producto que están vendiendo. ¿Eh? Claro. Tal cual. Es muy interesante la charla. Vamos a seguir charlando con los chicos. Vamos a escuchar ahora otra canción. El disco, les quería preguntar cortito, ¿lo mezclaron, lo editaron, lo arreglaron ustedes, lo grabaron? El disco sí, una producción propia. Lo grabamos todos nosotros, lo mezclé y lo mastericé yo, y el ingeniero nuestro fue Leandro Ortega. Ajá. Que también es nuestro sonidista en vivo, iluminador, también trabajo con la manija. Y bueno, básicamente ese fue el grupo de trabajo, nosotros cuatro. Bien. Fuimos lo único que... Todo propio, así, con sus dificultades también, pero con sus ventajas. Así que y no, sí. Nos rabiamos, lo hicimos bastante rápido. Claro. Vamos a escuchar. Vamos, nos dice Luciana aquí en los controles que vamos a escuchar La Posta, Lo Real de Zulú, aquí que estamos hablando en vivo con Mingo y Lucas. Thank you. Y así continuamos en la grieta alerta y estábamos escuchando la posta lo real de Zulú, porque estamos aquí en vivo con Mingo y Lucas, chicos de Zulú, y nos falta Gonzalo, se pegó el faltazo. La verdad que un gusto compartir con ustedes, además de escuchar su música, poder hablar de lo que se entiende, el concepto de música, la mirada que ustedes tienen sobre esto. Así que desde ya muchísimas gracias por haber venido, chicos. Y también para ir cerrando, ya que se nos ha ido volando casi las 5 de la tarde, queríamos que nos cuenten la próxima presentación, dónde los podemos escuchar. Bueno, tenemos la próxima presentación es el 1 de agosto en Panacea con Cuxify, que es una banda, creo que era uno de los guitarristas de Boom Boom Kid, ¿sí? No, de Fun People. De Fun People, perdón. El guitarrista de Fun People, y Duro Escarmiento, que es una banda acá de San Luis, sí, que integra uno de los músicos de Falla. Y bueno, ese es el 1 de agosto, y después tenemos otra el 6 de septiembre con Trevor Resnick, que es una banda de Río Cuarto. Esas son las dos fechas que tenemos hasta el momento. Y en relación al show en vivo, digamos, que es como, es otra parte, ¿no? También es otro momento por ahí distinto. Una parte, bueno, es grabar o juntarse, ensayar, pero la sinergia que hay arriba del escenario es como muy particular. ¿Ustedes recuerdan así como algún momento por algo especial, alguna de esas veces que tocaron que, no sé, que pasó algo o que no pasó algo? Todas las veces son únicas, irrepetibles, y siempre pasa algo. Sí, siempre pasa lo mismo, que es que lo técnico no nos anda. Lo mismo, pero no. No somos los únicos, entonces. Acá en la radio, cada vez que comenzamos, lo técnico no funciona. Sí, es como que tenemos una maldición. Todo sale muy bien en la prueba y cuando largamos, siempre hay algo que se colgó en la máquina o un cable, ajá, o algo. Siempre pasa algo, es terrible. Sí. Es como las leyes de Murphy. Cada vez que tocamos llueve. Ah, mira. Eso también. Muy particular. Eso también. Sí. El otro día fuimos a Río Cuarto y los locos nos dicen: sí, cada vez que tocamos nosotros llueve. Ah, cada vez que tocamos nosotros también. Para el 1 de agosto, preparar el paraguas, la bota de. Sí, sí. No. Sí, parece una. No sé, vamos a ser medio brujos así para el agua, nomás. Claro. No para otra cosa. ¿Y han tenido la posibilidad de tocar en afuera, en Río Cuarto? Sí, tocamos en Río Cuarto. ¿En dónde más? Y nos fuimos también, anduvimos por Mendoza, pero con la formación anterior. En realidad, claro, con el Chico Bomba, que era la formación anterior. Justo cuando el Chico Bomba estaba mutando. Ajá, estaba muriendo el Chico Bomba. Claro. Estaba flotando el Chico Bomba, estaba flotando y estaba de adentro. Naciendo Zulú. Ajá. Y Zulú suena igual a un brujo, así es la, sí. No sé, la primera imagen que se me viene. Sí, por ejemplo, tenemos un viaje así medio chamanes y esas cosas, entonces bueno, este tema Novo Daime es más o menos eso. El Daime sería lo que es la ayahuasca, pero ya como culto, ¿no? El culto del Santo Daime, que es brasilero. Ajá. Claro. ¿No? Está el yagé en Colombia, está. Y la eso. Entonces, bueno, ese se llama Novo Daime porque habla un poco de eso, habla de la tierra, habla de la maquinaria reventando la tierra todo el tiempo. Claro. Y bueno, tiene tambores en el medio. Ajá. Qué sé yo, el tema meditación también tiene esas cuestiones, tiene unas percusiones medias hindú, y el tema habla así también de una cuestión espiritual. Tiene la atmósfera esotérica, además de, claro, sí, del mensaje, ¿no? Sí, eso cuando estábamos viendo los temas y demás, hablábamos de que ya de por sí los nombres de las canciones nos pintaban una onda bastante mística. Ajá. Entonces, como que pensábamos de dónde venía el nombre, y ahí tratábamos, sí, de imaginarnos. El nombre en realidad igual fue medio raro, porque nosotros nos llamábamos El Chico Bomba, y cuando empezó a mutar, siempre hemos tenido problemas con el nombre. Por ejemplo, poníamos El Chico Bomba en YouTube y salía Chico Bomba, que era un reggaetonero, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, igual, otro género. Viste, poníamos El Chico Bomba. Cuando cambiamos, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo le ponemos? Y anduvimos buscando, buscamos hasta que salió. Y en broma, en realidad, salió porque como que lo pensamos varios a la vez. Y nos dijimos el nombre, porque eso fue lo loco, el mismo nombre, Zulu, lo teníamos en la cabeza varios, y uno lo dijo primero y dijo, sí, bueno, y era una especie de broma, pero que al final quedó. Y era con Z, hasta que me mandan un link que dice, che, fíjate esta banda que tocó en Pepsi Music, qué sé yo, Zulu con Z. Sí. Con Z, pucha. Así que agarramos y le pusimos la X. Like, y el otro día, no sé, alguien me dijo, che, hay una Zulu, no me importa. Claro. Ya está, sí, porque si no vamos a estar toda la vida cambiando el nombre. Y sí, recuerdo al Seba Trejo, a la gente de la Ruta Natural, inclusive ya con avanzado, los chicos ya tenían como un proyecto para grabar y todo, y tuvieron que cambiar porque estaba ya registrado y todo, sí, el tema. Sí, es todo como una complicación, sobre todo porque acá en San Luis no se puede hacer ese trámite, ¿no? Acá en San Luis no, tenés que mandar a Buenos Aires con una empresa, así con un estudio jurídico. Claro. También es una cuestión de SADAIC, ¿viste? Yo creo que si vos registrás el nombre, vos registrás tus canciones con ese nombre primero, antes de que otro que tenga el mismo nombre lo registra, creo que también ya pertenece, es tuyo el nombre. Pero el problema es el proceso burocrático, porque para nosotros como banda, si queremos registrar el nombre como una especie de marca, digamos, tenemos que hacer un proceso legal distinto que nos lleva por otro camino, que es mucho más largo, y es un y tenés que plantear a la banda en realidad como imagen corporativa. Claro. Ese es el problema que hay con los nombres. El distinto es en otros países, que es así directamente. Ah, mira. En otros países se funciona eso de que vos podés anotar o registrar tus cosas como banda. Acá no, tenés que hacerlo como individuo, y recién ahí, o sea, nosotros como tres personas que somos, tenemos que registrar eso. Claro. Después de ahí hacer todo otra cuestión para el tema nombre, ¿viste? Pero es mucho más largo, engorroso, y requiere plata también. Plata, sí, tiempo. Sí, sí. Por ahí eso también tiene que ver un poco con las ideas, ¿no? De a futuro que cada uno tenga, digamos, las ganas de cumplir con determinados requisitos, por ahí tienen que ver con el futuro. ¿Cómo se imaginan ustedes de acá un tiempo? O ni se imaginan. Famosísimos. Llenando y dando mensajes. Siendo River Plate. Siendo ganadores de música, no sé cuánto, en Telepe. Claro, el Emmy. Ay, no, por favor. El Emmy. No sé, no nos imaginamos. Nos imaginamos tocando. Tocando y viajando y. Sí. Aprovechar donde se pueda para. Claro, para, sí, estaría buenísimo que pudiésemos vivir de esto. Sería la posta, sí, sería lo. ¿no? Mágico. Claro, porque no lo hemos aclarado hasta ahora, pero digamos, ustedes no viven de la banda. No. Claro, no vivimos de la banda para nada. Sí, entonces, vivir de la banda sería buenísimo porque además nos daría el tiempo necesario y tanto físico como mental para poder trabajar sobre eso y ir haciéndolo crecer, ¿no? Desgraciadamente tenemos que hacer otras cosas que nos abarcan un montón de energía, un montón de tiempo, nos chupan un montón de tiempo, ¿no? Y energía, entonces, bueno, eso retrasa. Si no, si pudiésemos vivir de esto, o qué sé yo, no sé, tener un golpe de suerte, ganar el quinto, claro, la lotería, para comprar una van, andar viajando y listo, bueno. Sería perfecto, pero bueno, no sé, nos imaginamos tocando y siguiendo disfrutando. Claro, sí, es un limitante, pero siempre estamos ahí tratando de mantener el desarrollo constante. Por ahí es cierto, no nos imaginamos de acá 5 años, pero sí nos imaginamos de acá medio año que queremos tratar de estar logrando. Claro. Para que en ese medio año estemos pensando en el siguiente medio año, a ver qué queremos estar logrando después. Porque en realidad siempre actuamos así, con esa visión del futuro, pero tampoco ese futuro ensoñador de acá 20 años que queremos que estés, porque tampoco sirve. Claro. Eso, tenemos que. Porque tampoco tenemos 20 años nosotros. Y no. Claro, ya, si lo sumamos 20 años más. Claro, entonces. No, y nada, así ya estamos grabando el otro disco, así que es como, están ya con, claro, con el segundo, así que bueno, nada, por ahora el plan es disfrutar y divertirnos un poco, y bueno, si sale algo mejor, sale algo mejor. Pasa que también, qué sé yo, no ayudan las bandas de afuera, todos quieren venir a tocar pero nadie quiere llevarte a tocar a otro lado, entonces claro. Es muy difícil hacer el camino desde acá para tocar en otro, sí, lado, así es muy difícil hacer el camino, entonces bueno, hay que hacérselo. Y sí, dinero, todo es dinero. Por eso también optamos por esta metodología de distribuirlo por internet, y también está la posibilidad de descargarlo gratis, así que todo aquel que le interese, le haya gustado los temas, puede entrar ahora mismo en Facebook y poner su luz. Están liberados los links. Tenemos un videito también en YouTube, también viene acá una producción propia, que es el disco completo con imágenes de toques vivos y otras cosas demás de la misma impronta que ya... Ahora hemos enchulado un poco como para que se vea raro y no sea nada más nosotros tocando. Claro, y aburrido, la cara ahí, claro. Entonces hay como imágenes, ¿viste? Otras cosas así más raritas. De una. Entonces, bueno, está todo el material para compartir. La gente que así quiera los busca en Facebook. Tienen un apellido también, Zulu Zul, porque no te deja no poner apellido. No te deja. Claro. No te deja. De todas formas, Zulu González. De todas formas, si pones Zulu también lo vas a encontrar, claro. Porque tenemos la página, o sea, tenemos la cuenta que es la persona Zulu Zul, y claro. Tenemos la cuenta que es la banda, que la es banda. Zulu. Claro, y en la página se puede. Con claro. X. Zulu con X. Con X. Recordamos con X. Así que para descargar la música gratuita pueden hacerlo, que es la modalidad, ¿verdad? Una modalidad que se está utilizando bastante, sí, los músicos, las músicas ahora. Nosotros no. Hacer un disco es carísimo, venderlo es carísimo. Nosotros tenemos la idea de hacer algo así a modo de souvenir, como para entregarlo con la entrada. Algo más o menos accesible, pero ya nadie escucha discos. Entonces, bueno, ahí está, para que se descargue. Hasta tiene en la misma descarga, tiene el arte de tapa y todo. Sí. Así que. La música se hizo para compartir. Sí, además, es decir, no. No sé, ganamos mucha plata con los recitales. solo hace falta meternos en ese mundo de la mercantilización del disco, claro, por supuesto. Igual que nosotras, ¿para qué queremos publicidad? Sí, claro, sí. Es cierto. Bueno, además hoy es medio así, o sea, la industria comercial que se dedica a discos no funciona tanto, por lo menos acá en nuestros países, acá en Latinoamérica. Se ha quedado relegado a los fanáticos sí. Son los que compran los discos, entonces por ahí dejarlo para aquel que lo quiera tener. Y ya está. pese a todo el miedo que han metido por la piratería musical y demás, precisamente para contrarrestar esto de las descargas gratuitas y demás, o de las pirateadas de los discos, no han podido. Así que claro, no ha quedado otra que empezar a... Pero eso es únicamente la industria y los músicos asociados a ella. Los músicos, inclusive hasta músicos muy famosos han entrado en ese debate para defender, o sea, no defender la piratería, pero sí decir... Esto de la industria ya fue, ya cambió. Sí, ya cambió. En relación a eso, hay como toda ahora una movida, ¿no? De músicos independientes. Hace un tiempo, bueno, entró el proyecto de ley, se aprobó una ley de música. Hay aquellos que están más a favor de la ley, otros no tanto. Y acá en Villa Mercedes, por lo menos, ya se constituyó la unión de músicos independientes o algo así, están dando vueltas acá en San Luis para avanzar en ese camino también. En relación a eso, ¿ustedes, digamos, les parece? Sí, la propuesta está buenísima, y porque en realidad lo que hace es brindar por ahí a ciertas ventajas que tienen, como te decía, esa situación corporativa que tienen las empresas, las discográficas y todo eso, o inclusive hasta músicos importantes de acá, que tienen esa imagen, claro. Brinda un poco esas posibilidades hacia los músicos que no vamos a acceder a eso, porque es así, netamente hay muchos músicos que se les hace prácticamente imposible acceder a eso, que va desde impresiones de discos hasta horas de estudio. Claro. ¿Entendés? Y está bueno, el problema es que, bueno, como todo, requiere una organización, un laburo, una predisposición. Sí, también quién lo maneje, ¿no? Y cómo, es decir, porque, qué sé yo, es como esa de, justamente, música independiente, quién lo empieza a manejar, si hay fondos, para dónde van, quién los tiene, es medio difícil, es decir, yo... Bueno, yo tengo dos posturas, ¿no? Porque yo tengo la postura de yo como músico y la postura yo como, voy a ponerlo así con estas palabras, empresario que maneja esas cosas, ¿me entendés? Es decir, se maneja, hay una ley de la música. Trabajar bajo la ley de la música, al final, que ponerle es con un bordero de un 70-30, al músico muchas veces no lo quiere así. ¿Entendés? Dice, no, yo quiero pagar el sonido y me dejo el resto de la plata. Entonces, al haber una organización, ya nadie va a poder decidir tampoco cómo se hace, ¿me entendés? No, yo quiero esto. Entonces, bueno, yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿me entendés? Es decir, como empresario es lo mismo. Claro. Que o que paguen o ir al 70-30. Después lo que yo creo realmente es que los músicos no se mueven. Uh-huh. para mover su show. Ponele, acá tenemos 20-25 bandas allá acá en San Luis, sí. Más o menos 5 de esas bandas se mueven lo suficiente para meter entre 150 y 250 personas, que es muy buen público para San Luis, ¿no? Sí. Hay bandas de afuera que meten 130, por ejemplo, ¿no? El resto de las bandas no se mueven, entonces nunca les alcanza. Nunca les alcanza, porque nunca cubren sus gastos, nunca cubren. Pero es también una cuestión de movimiento, así, ¿no? Es decir, bueno, a ver, yo voy a hacer un show y bueno, loco, hay que salir y pegar y repartir y moverse y moverse y moverse y moverse. Claro. No esperar que los lugares llenen ya con el público el lugar a la banda, ¿me entendés? Sí. Es decir, entonces nunca va a funcionar la cuestión independiente mientras aquel que es independiente no se mueva. Pasa en el teatro, pasa en todo, qué sé yo, en el teatro también pasa, por ejemplo, así, y el teatro independiente acá mete re poca gente, pero no se mueven los grupos de teatro para meter 100 personas, se mueven para meter 20, 25. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Hay que encarecer las entradas para cubrir gastos, cuando en realidad para mí tendría que ser al revés, tendría que ser más movimiento, entradas más bajas. Claro. Así, si lo que nos importa es el público, no nos importa el precio. Claro, se supone que, que lo que debe importar es eso, precisamente. Importa el público, entonces no queramos cobrar 50 pesos o 25 pesos. Ojo, para mí un show de una banda, sea la banda que sea, no baja de los 20 pesos. Sí. Que la banda decida cobrar menos, por ahí está bien y por ahí no. Es decir, según la banda... pero es también una cuestión de acostumbrar al público primero a ir, después a pagar y después a acostumbrar a las bandas y a todos a moverse, a los grupos. Sí, sobre todo acá en San Luis. Yo también, digamos, de alguna manera estoy relacionado con las cuestiones organizativas y de bandas. Y lo que me he dado cuenta es que el público en San Luis es como muy particular también. No tengo experiencia en otros lugares, pero sí me parece que... que es una conjunción de muchas cosas, como decís vos, mucho, hay que poner mucho laburo de parte de quienes lo organizan, hay que cruzar los dedos para que no chican dos gotas, se inunda todo, no sale nadie a la calle, y o acá en San Luis en general, por ahí no se inunda, pero si llueve, hace frío, la gente no sale, no tiene como esa cultura de... Es como hacer que tu banda sea una moda, si no sale, eso, ¿entendés? Claro. Es lograr que, bueno, a tu banda vayan 30 personas la primera vez, que después digan, che, estuvo buenísimo, para que otras 30 vayan. Pero para eso hay que remarla. Por ejemplo, nosotros, los primeros toques que hicimos los hicimos gratis. Ajá. ¿Sí? Porque, pues, pagábamos todos nosotros, ¿no? El sonido, todo. Claro, ¿sí? La publicidad, todos los gastos nosotros, por una cuestión de que... de que a la banda la tenían que conocer. Claro. Sí, si no quedaba otra. Sí. Pero no consideramos que la banda no valga. Es decir, justamente valía, porque cada show para cualquier banda no baja de los 1000 pesos. Y sí. De gastos, ¿no? Sí. Entonces, sí. Si la banda no se mueve y no recauda, es dinero. Sí. Desgraciadamente es dinero. Es decir, si la banda no recauda, no puede hacer el show que sigue, ¿me entendés? O tiene que sacar siempre... Entonces hay que trabajar en la fábrica, en donde sea, ¿me entendés? Claro. En el banco, en las artesanías, en lo que sea, para poder recaudar lo que va a salir el próximo show. Cuando para mí hay que trabajar, está bien, en el banco, pero hay que trabajar en la banda, es decir, no es solamente hacer temas, es una acción... casi como empresarial, decir, bueno, a ver, yo hago los temas, vos vas y te sacás, haces las entradas, vos vas, haces los panfletos, salimos todos a las 4 de la tarde a repartirlos a la calle, a que claro. Y a huevear, que la banda, como claro. Para que la gente, pero si la banda no hace eso, y siempre va a ser difícil, ¿viste? Entonces siempre va a estar la queja de, no, acá no pasa nada, que acá no, esto, no, siempre claro. Va a estar esa queja porque... Sí, la más fácil. Pero los músicos somos muy particulares, siempre echamos la culpa al público, al claro. Clima, y nunca a nosotros, ¿no? Es decir, nunca nos ponemos a pensar si los temas están buenos, claro. Si hemos hecho lo suficiente como para que la gente conozca, si porque yo puedo decir, mis letras son buenísimas, si esto es... Sí, un poco, más o menos 40, puedo ponerme a leer y decir, che, no, son buenas las letras, loco. Che, ese solo, ¿por qué no lo trabajás un poco más? No, nadie, ¿viste? Nadie se... No, siempre es el exterior es el problema. Claro. Nosotros no somos el problema, es el exterior. Ustedes, el mundo me ha maldecido, ¿entendés? Claro. No, a veces la banda que no se mueve, la banda que no construye, la banda que no se preocupa un poco más por hacer la música, qué sé yo. Entonces, es como para mí son 5 acá en San Luis, 5, 6 las bandas que realmente se han movido y le ponen como mucho énfasis y el resto está ahí dando vueltas. Sí, además muchos no hacen lo que... También parte de eso es que no se contemplan a sí mismos, no solo laburando, sino en el show, digamos. Eso es algo que a todos nos cuesta un montón porque estamos ahí arriba. Es muy difícil vernos claro. Haciendo el show. Pero también te lo tenés que plantear porque es algo que la gente hace. sea, la gente te está viendo y no solamente está escuchando lo que estás tocando, está prestando atención a lo que estás diciendo, sino te está viendo cómo te mueves, está viendo qué haces, si tomas algo, qué es lo que estás tomando, si haces una seña, que todo eso es parte del show. Y sí, y no, muy pocos acá se dedican a tratar de, claro, claro, todo. Sí, es que no todos entienden que es un show, que estar arriba de un escenario no es lo mismo que estar abajo del escenario. Claro. ¿No? No en el escenario hay luces, hay sonido, hay movimiento, hay un montón de cosas, un montón de cosas que hacen al show. Si el que está arriba no ha entendido que lo que está haciendo es un show, que en realidad le brinda al público, ¿sí? Porque claro, es un traspaso de energía. Vos brindás un show y el público te devuelve su energía en relación a lo que siente por ese show. Si vos abajo del escenario sos así, recalladito, y arriba del escenario sos así, recalladito, y fuiste loco. ¿Entendés? Es decir, arriba es como que hay que transformarse, ser otra cosa, no sé, ser otra cosa totalmente distinta, porque si no, lo vamos a ver al Pablo ahí, y estamos ahí viéndolo al Pablo y che, sos igual, está siempre igual, claro, es como... no brindo nada, ¿me entendés? Claro. Y es como que ya te conocen abajo, bueno, arriba no, arriba hay que ser otra cosa. Claro, hay que proponer algo. Bueno, para aquellos que quieran ver entonces la propuesta de Zulu arriba del escenario, el primero de agosto era, ¿no? ¿Tenés anotado? El primero de agosto. ¿Cómo es? Crucify. Y Luis Carmiento de acá de San Luis. Bien, primero de agosto entonces en Panacea queda en España y Maipú. Seguramente van a estar las entradas. Ya están las entradas anticipadas en la cueva. Se pueden ir a buscar allí en la Galería Sananes. Nosotros ya vamos a ir cerrando el programa. Vamos a escuchar alguna canción más. Sí, nos vamos a despedir con una de las canciones que recién mencionábamos, Novo Daime. Pero antes de despedirlos a los chicos de Zulu, queremos invitarlos a los amigos y a las amigas de la radio a la actividad que estamos organizando, que se está organizando para el 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Minería Cielo Abierto. Va a haber una concentración en Plaza Pringles para seguir declarando que los pueblos no entregan ni venden su territorio a las empresas multinacionales. Así que a partir de las 20, el 21 de julio, a partir de las 18, allí en Plaza Pringles, todos y todas invitados. Y bueno, ya para despedirnos, porque son las 5:24, ¡pua! ¡Programón! ¡Qué superproducción de la Grieta Alerta! Nos soltaron la lengua y nos... Sí. Es que somos todos muy tímidos y nos cuesta hablar acá. Pero bueno, la verdad es que queremos agradecerle nuevamente a los chicos de Zulu y por tomarse el tiempo de venir y compartir su buena música. Y nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Vamos a escuchar entonces Novo Daime. Y como nos dice nuestra poetisa Brisa, feliz día del amigo, de la amiga, para todos. Que tengan un buen día el domingo. Los que quieran festejar, qué sé yo, de repente, pero bueno. Todo comercio. Se armaba la discusión de nuevo. Bueno, no, entonces los esperamos el próximo viernes y ya saben que todo lo que hemos estado armando en estas dos horas y un poquito más está subido a nuestra página radiolabulla.com.ar para que nos escuchen nuevamente quienes tengan ganas. Bueno, entonces hasta la semana que viene a las 3 de la tarde nos encontramos en otro programa. Ahora nos vamos a ir con una canción más de Zulu y el viernes que viene a las 3 de la tarde aquí en la Casita Cultural suena la Grieta Alerta. Ahora vamos a despedirnos con Novo Daime y nos vemos la semana que viene aquí en Radio La Bulla. Oh, descanso.